trato de alejarme del pasado. Todo lo que hubo entre los dos nunca tuve instantes de tristeza, pero al irte tú solo me quedé. No sé vivir así sin tu cariño. Olvida los disgustos que te di. Si Dios me muestra un día el buen camino, yo iré corriendo junto a ti. Va pasando el tiempo y nos enseña que la vida es fuente de ilusión. Yo ya comprendí algo que es cierto. Ninguna como tú encontraré. No sé vivir así sin tu cariño. Olvida los disgustos que te di. Si Dios me muestra un día el buen camino, yo iré corriendo junto a ti. Si ya tienes a alguien en tu vida y tan solo tratas de olvidar, sé que pensarás en todo instante en todo lo que hubo entre los dos. No sé vivir así sin tu cariño. Olvida los disgustos que te di. Si Dios me muestra un día el buen camino, yo iré corriendo junto a ti. No sé vivir así sin tu cariño. Olvida los disgustos que te di. Si Dios me muestra un día.